Bienvenidos al podcast La Reconquista Cristiana, donde abordaremos temas de vital importancia para el cristiano, temas orientados a vivir una fe para toda la vida. Episodio 4, el carácter negativo de la ley. Romanos 7:12 nos dice esto: de manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Otra cosa es, la ley es un sinónimo ¿de qué? De libertad, ya lo hemos visto, ¿no? En capillas anteriores. Santiago 1:25 nos habla de esto, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es importante tener esto en mente, ¿ok? ¿Les parece si repetimos los 10 mandamientos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás lo que tiene tu prójimo. Ok. ¿Qué podemos ver de característico cuando nosotros decimos los 10 mandamientos? ¿Alguien puede notar algo que tengan en común todos los mandamientos? ¿No? ¿No? ¿No? ¿Sí? Muy bien. Es una característica que tienen los mandamientos. El carácter de la ley es negativo. ¿Sí? Podemos ver en el mandamiento cuarto y quinto, que bueno, son los únicos que no tienen la palabra no, ¿verdad? Pero en esencia, los mandamientos tienen varias leyes, ¿sí?, subordinadas negativas, ¿sí? Por ejemplo, el mandamiento cuarto, que dice: acuérdate del día de reposo. ¿Qué es lo que nos está mandando a hacer? A no hacer obra alguna, ¿ok? Así que, ¿qué podemos ver? Que 9 prácticamente de los 10 mandamientos tienen este carácter negativo. El carácter negativo de la ley suele parecer opresivo, ¿no? No nos gusta que nos digan no. Estamos acostumbrados, o nuestra naturaleza le gusta, ¿no?, que todo sea sí, que todo esté permitido, y tenemos cierto rechazo a la palabra no. De hecho, lo podemos ver claramente en la educación de nuestro tiempo, ¿no? Hay muchas enseñanzas que, bueno, dicen que a los niños no les digas no, sino permíteles que hagan lo que quieran. ¿Por qué? Porque si tú les dices no, vas a reprimirlos, y ellos no deben de ser reprimidos, sino ellos están diseñados para ser líderes, para ser gente exitosa, ¿no? Y si tú les impones un no, les prohíbes cosas, ¿qué sucede? Van a ser reprimidos. ¿Pero este es correcto? ¿Sí? No. Claro que no. Y si aún a esto le añadimos sentimentalismos de: ay, no quiero disciplinar a mi hijo. No, porque siento feo, ¿no?, prohibirle cosas. A él le gusta, hacer cosas indebidas, así que voy a prohibir. No, me siento mal, mejor lo dejo, ¿no? Y si unimos estas enseñanzas con nuestros sentimientos, ¿qué es lo que vamos a generar? Monstruos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de la ley negativa? Número 1, es práctica, ¿sí? ¿Por qué es práctica? Trata de manera realista con un mal en particular. Por ejemplo, no robarás, ¿sí? no se preocupa por otros asuntos extra, sino va directo al punto. ¿Cuál es el punto? No robes. Así que el acto de robar se convierte en un acto prohibido e ilegal. También es modesta. La ley es limitada, el Estado es limitado, y lidiar con el mal es la característica de la ley negativa, no controlar al pueblo. Otro beneficio es este: asegura la libertad. Está limitada simplemente a lo prohibido, a lo que estipula como prohibido e ilegal. Es indiferente a los demás. Por ejemplo, no hurtarás. ¿Qué es lo que hace? Ya dijimos, lidia con el robo. No controla la propiedad. Así que bueno, vamos a leer esto. Dice, el carácter negativo de la ley es la preservación de la vida positiva y la libertad del hombre. ¿Okay? La ley positiva, ¿de dónde viene? Este concepto, ¿de dónde viene? Es un concepto romano. Ellos tenían este dicho: la salud del pueblo es la ley suprema. Tal vez en principio puedes decir, ah, pues suena bien, ¿no? Pero vamos a ver por qué está mal. Si la ley es positiva en su función, y hablando en ese sentido de la salud del pueblo, es la salud del pueblo se convierte en ¿qué? En la ley suprema. El Estado tiene jurisdicción total para imponer la salud total de la gente. ¿Cuál sería la consecuencia? La tiranía. Ya hemos visto que la ley no es lo opuesto a la gracia. Lo opuesto de la ley es la anarquía. Podemos ver esto funcionando en este ambiente. La primer consecuencia, ¿qué es? Un Estado omnicompetente, un Estado totalitario, la ley ilimitada es igual a gobierno civil ilimitado. El gobierno puede meterse hasta la cocina. Y la tarea del Estado, ¿cuál se convierte? No controlar el mal, sino controlar a todos los hombres. Primera de Pedro, capítulo 2, nos habla acerca de la función del gobierno civil. Ya lo hemos visto también en algunas capillas. ¿Cuál es la función del gobierno civil? Simplemente es castigar al malo, ¿sí? Esa es la función del gobierno civil. Y vemos que cuando la ley positiva entra en función, hace lo opuesto, ¿qué? No controla el mal, sino controla a todos los hombres. Es básico a todo régimen totalitario el de adoptar un concepto positivo de la función de la ley. Todos los gobiernos que tienen como característica estos regímenes totalitarios, si nosotros los estudiamos y vemos detenidamente, todos tienen un concepto positivo de esta función de la ley. La segunda consecuencia, ¿cuál es? No puede existir la libertad. No hay acción, interés o pensamiento que el Estado no pueda gobernar. Así que las manos están sobre todo en nombre de la salud pública. Asume un Estado omnicompetente, asume un pueblo incompetente. ¿Cuál sería la relación de que el Estado se asuma como omnicompetente? Bueno, que el pueblo, por ende, es incompetente. Una ciudadanía cuyo carácter básico es infantil e inmaduro. El Estado actúa como una nodriza y nos da todo lo que nosotros pedimos y necesitamos. ¿Qué es lo que provoca en nosotros como ciudadanos? Nos hace incompetentes, nos hace inmaduros y no permite que maduremos. ¿Cuáles son las cosas que los gobiernos han hecho para el bienestar del pueblo? Podemos ver tres que conocemos, que reconocemos: la Revolución Francesa, el aborto legalizado y la eutanasia. Es algo que en nombre del bienestar del pueblo, el Estado ha hecho, ¿no? ¿Qué dice la evolución y qué dice la fe bíblica? La evolución, ¿qué es el mensaje de la evolución? El hombre es gobernado, ¿por qué? Por impulsos y motivos antiguos y primitivos. Ese es el motor del hombre. Es un niño en relación a un crecimiento evolutivo futuro. La fe bíblica, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que dice? Que la creación original de un hombre maduro y bueno. El problema principal del hombre, ¿cuál es? La irresponsabilidad. Una rebelión contra la madurez y la responsabilidad. ¿Cuál es el problema? No es el infantilismo, sino el pecado. No es la ignorancia, sino la insensatez voluntaria. Y muchas veces tomamos esta actitud, ¿no? Incluso aquí en el Hermes, ¿no? Cuando son sorprendidos haciendo algo que va en contra de la norma o de la regla, ¿cuál es la primera respuesta? Y creo que los supervisores podrían confirmar esto, ¿no? ¿Cuál es la primera respuesta? No, no fui. Aunque haya sido evidente su falta, ¿no? No, yo no fui. Y bueno, cuando no encuentran salida, ¿cuál es la otra respuesta? Bueno, es que mi compañero pues hizo esto y después, o sea, se desencadenan muchas reacciones para que yo haya hecho lo malo, ¿sí? Nunca asumimos responsabilidad, y es algo que nosotros hemos tratado de enseñarles todos los días: asumir responsabilidades y a madurar. Muchas veces entendemos que no les gustan tantas reglas, pero es necesario, es bueno para su crecimiento y para su madurez. No se puede proteger a un necio, porque el problema del necio no son otras personas, sino él mismo. ¿Sí? El necio no es el ignorante. El necio es el que sabe que está mal, pero como dice Romanos, que suprime, ¿no?, la verdad. Cuando la ley pierde su negatividad y asume una función positiva, protege a los delincuentes y necios y penaliza a los hombres serios. ¿Qué pasa cuando la ley pierde su negatividad? ¿Quiénes son los protegidos ahora? Los delincuentes y los necios, ¿no? No sé si ustedes supieron de un caso que no tiene mucho tiempo, hace 3-4 meses por mucho, sucede que un ladrón que había estado en la cárcel, un drogadicto, decide entrar a la casa de unas mujeres a robar. Así que lo que hacen estas mujeres, al darse cuenta que hay un ladrón, pues con lo que pueden, ¿no?, con el sartén, literalmente le pegaron y lo mataron. ¿Y qué es lo que hace la ley? ¿Ustedes creen que protegió a las víctimas, que eran las mujeres? No. Ahora las mujeres están bajo la condena de homicidio. A pesar de que ellas no tuvieron nada, estaban en su casa durmiendo. Pero un borracho, drogadicto, ladrón decidió entrar, atacarlas. Y ahora las que tienen que pagar son ellas. Ese es un caso vívido de una función positiva de la ley. No es posible evadir la responsabilidad y la obligación. Si se niega una doctrina bíblica de la responsabilidad, una doctrina pagana toma lugar. No hay un punto intermedio. Y si se reemplaza lo negativo de la ley bíblica con una ley que tiene una función positiva, ¿qué creen que pase? Ha tenido lugar una rebelión contra el cristianismo y contra la libertad. Por más de que suene muy bonito una ley, debemos de entender que va en contra de la libertad y va en contra de nuestro Señor. Un concepto negativo de la ley no solo es salvaguarda de la libertad, sino de la vida misma. La ley negativa o positiva, ¿Les parece si oramos? Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque por medio de tu ley, Señor, nosotros podemos caminar, Señor, en santidad, Señor, podemos vivir y gozar de libertad, Señor, gracias a tu ley, Señor. Te pedimos que nos ayude, Señor, a comprender este carácter negativo, Señor, que está en tu ley, Padre, para que podamos ser conformados, Señor, a tu imagen. Gracias, Señor, y toca nuestros corazones para que podamos practicar y ser obedientes a ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos haya sido útil este mensaje. Nos vemos en la siguiente emisión del podcast La Reconquista Cristiana. No olviden echarle un vistazo a nuestra página Visión América Latina, donde encontrarán varios recursos como libros, artículos y videos. The Reconstructionist Radio Podcast Network brings to you a complete lineup of podcasts where you will hear practical and tactical theology. Our desire is not simply that you consume our shows, but that you also live out your faith in every area of life. We can talk all day long about these things, but if we fail to put them into practice, then we fail as ambassadors of Jesus Christ, our King. Subscribe now to your favorite Reconstructionist Radio Podcast Network shows, or you can subscribe to the Reconstructionist Radio Master Feed, where all of the content we produce, including the audiobooks and audio articles, will pop up as soon as they are available. And don't forget to visit ReconstructionistRadio.com to volunteer as a narrator or to partner with this ministry financially. May the Holy Spirit stir you into action for Christ and His kingdom.